Políticas de cuidado. Sofía Belis, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué nos podés contar de esta actividad y del programa? Mira, la actividad que se hace mañana en TUAI está en el marco del programa Generar, como bien dijeron. Es un programa que tiene el Ministerio de las Mujeres de Nación. Es un programa transversal de todo el ministerio. En este caso, los proyectos que nosotras llevamos adelante tienen que ver con políticas de cuidado, que es la competencia de nuestra dirección, y en ese marco el municipio de TUAI se postuló hace ya un tiempo con un proyecto re interesante con muchos organismos municipales involucrados para trabajar en unas políticas de cuidado, y el día de mañana lo que vamos a hacer es una asistencia técnica desde el ministerio para colaborar con ellos en un mapeo territorial de los servicios y de los servicios de cuidado y la demanda que tiene el municipio. ¿En qué consiste más concretamente ese mapeo? Y el mapeo federal del cuidado es un proyecto enorme que lleva adelante el ministerio a nivel nacional. Se elaboró una plataforma participativa y abierta, que es una plataforma web donde vos podés entrar y consultar qué servicios de cuidado hay en todo el territorio. Con eso nos referimos a los espacios de cuidados para niños y niñas, para personas mayores. También mapea la oferta de formación para cuidadores y cuidadoras, y se está tratando de desarrollar la posibilidad de que a partir de esta plataforma se pueda contratar cuidadores y cuidadoras. Y además, esta plataforma tiene como una fase interna que solo pueden acceder organismos públicos y determinados organismos con contraseña, bueno, con una serie de pasos para validar ese acceso. Y en este sentido vamos a trabajar con la Municipalidad de TUAI para que puedan usar esa herramienta para el mapeo en el municipio y también hacer un mapeo participativo de lo que ya existe hoy en el municipio en términos de cuidados, de servicios de cuidados para estas poblaciones que te menciono. Y también lo que hace el mapa federal del cuidado es poner como en diálogo muchos datos que tienen que ver con la demanda y con las necesidades de cuidados de estas poblaciones, ¿no? Y se elabora un índice de intensidad del cuidado a nivel nacional que se puede ir focalizando a nivel territorial hasta manzana por manzana. Eso es súper interesante y lo vamos a poner ahí a disposición del municipio para que se pueda utilizar. ¿Qué desarrollo tiene el programa Generar y en qué instancia dirías que está? El programa Generar es un programa que es re interesante porque está pensado para crear o fortalecer áreas de género de los municipios, y trabaja directamente Nación, directo con los municipios. Eso es re interesante para generar esos diálogos, y tiene varias líneas. Por supuesto tiene la línea de creación para esos municipios que no tienen ningún área de género creada, ni ningún área competente, digamos, en las políticas de género, y si no, tiene otras líneas, como por ejemplo la que trabajamos nosotras particularmente con TUAI, que es la línea para políticas de igualdad y diversidad. En nuestro caso, políticas de igualdad y políticas de cuidado. Así que el proyecto de TUAI, que lo llevó a cabo la Secretaría de Desarrollo Social, que está a cargo de Silvana Guardia, sí, es un proyecto donde interactúan muchos de los organismos. Ellas lograron sentar en la mesa para diseñarlo a todos los organismos, incluso a Hacienda, a Cultura, a Infancia, el área para las personas jóvenes. Así que es un proyecto como muy integral el que pensaron, lo postularon, y el programa lo que hace es financiar con una transferencia de recursos del Estado Nacional y asistencia técnica, ese proyecto para que se pueda implementar. Bien. ¿Hay algún otro municipio pampeano que recuerdes que se haya postulado o que ya participe de estas mismas actividades? Sí, mira, que me acuerde, porque hay muchísimos municipios. Lo que yo sí recuerdo es que Ingeniero Luigi tiene la línea del general de políticas de diversidad, trabajando la Subsecretaría de Políticas de Diversidad. Claro. Muy probable que haya otros municipios de La Pampa que quizás estén trabajando con las líneas de creación y de fortalecimiento, que por ahí yo ahora no tengo el dato porque no son de mi área, pero seguramente que sí, porque hay muchos municipios participando. Sofía Belis, bueno, esto va a ser durante la jornada de mañana. Agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, desde ya que te escuchamos. No, bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y que, nada, les agradecemos por difundir también los proyectos, los programas del ministerio. Está bueno que conozcan la existencia de estos programas como el Generar para municipios, pero también otros programas que están pensados para organizaciones sociales y comunitarias, como el programa Articular y el programa Producir, que son programas similares, pero pensados para financiar proyectos para la sociedad civil, digamos, para proyectos productivos con el producir, cooperativas y otro tipo de emprendimientos que pueden ser comunitarios, y el articular, que está pensado para fortalecer organizaciones sociales. También tiene distintas líneas de trabajo y también hay una línea en cada uno de esos programas donde se trabaja a las políticas de cuidado, para redistribuir cuidados, para... Muchas gracias, le decimos a Sofía Vélez, que es la directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado del Ministerio.